Miércoles de la décima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una iota, ni un ápice de la ley, antes que desaparezcan el cielo y la tierra, hasta que todo esto se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Hablando con algunas personas que han transitado o están transitando el duro, durísimo trance de una separación matrimonial, y buscando un poco las raíces o las causas de esa separación o de ese enfriamiento en el amor, en muchos casos lo que uno por ahí percibe, y a veces te lo dicen las personas implicadas, es que han ido abandonando, a lo mejor sin darse cuenta, seguramente sin darse cuenta, sin mala intención, pero han ido abandonando en la vida matrimonial los pequeños gestos de amor, las pequeñas entregas cotidianas, el diálogo cotidiano, el dedicarle un poco de tiempo al otro, algún gesto chiquito de amor, y esos descuidos en lo pequeño fueron llevando, concluyendo en un descuido de lo grande. Por no ser fiel en las pequeñas cosas de la vida matrimonial, en los pequeños gestos cotidianos, tampoco pudieron ser fiel en lo grande. Digamos, lo grande es mantener la unión o mantener esa promesa que se dieron frente a Dios, si es que se casaron por iglesia. Con Dios es igual. Hoy dice el Evangelio que la fidelidad a Dios pasa por las pequeñas cosas. El que cumpla estas pequeñas prácticas, los mandamientos, los más chiquitos y los más grandes también, pero los más cotidianos, podrá luego ser fiel en lo grande, en lo más importante. La fidelidad en las cosas grandes empieza por la fidelidad en las cosas chiquitas. Por eso Jesús dice hoy: no desaparecerá ni una iota. La iota es la letra más chiquita del alfabeto hebreo. No desaparecerá ni una iota, ni un ápice de la ley antes que desaparezcan el cielo y la tierra. Es decir, Cristo está instando aquí a la fidelidad en las pequeñas cosas. Pero también en los mandamientos, los cuales, dice Jesús, no ha venido a abolir. Y aquí se refiere a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no fueron abolidos por Cristo. Si bien Cristo los perfeccionó, los mejoró, si se quiere, les dio un nuevo sentido, les dio un alma. Por eso hoy Jesús dice que Él ha dado cumplimiento a los mandamientos. No los ha abolido, no los ha eliminado, pero les ha dado cumplimiento, porque ha hecho posible Cristo que podamos cumplir los mandamientos por amor y gracias a Dios, porque ¿qué ocurre? Muchas veces uno experimenta que uno quiere cumplir los mandamientos, todos los mandamientos, pero sin la ayuda de Dios no podemos, sin la gracia de Dios no podemos, sin la oración no podemos. Por más que quisiéramos, no podemos, porque estamos enfermos. Tenemos el corazón enfermo, el alma enferma. Es como pedirle a un paralítico que camine con normalidad. El paralítico, por más que quiera caminar con normalidad, no puede, porque está paralítico. Porque tiene una enfermedad, una parálisis. No puede, salvo que esté curado y entonces podrá caminar. Con los mandamientos pasa lo mismo. A veces nos parecen difíciles o casi imposibles o imposibles de cumplir. Y entonces ahí viene la tentación, bueno, esto no es para mí. El cristianismo es muy exigente. Mejor dejo de practicar la fe. O mejor me limito, no sé, a rezar un poco en casa y ayudar a alguna persona que me pide ayuda, pero no a cumplir todos los mandamientos, porque son demasiado exigentes, demasiado elevados, y en realidad ahí el problema no son los mandamientos, sino aquel que los cumple, nosotros, estamos enfermos, y que necesitamos de una medicina, que es la gracia de Cristo, que es la unión con Dios. Y esa medicina poco a poco nos va curando, nos va sanando, y así podemos caminar, volviendo al ejemplo del paralítico, caminar con normalidad, es decir, cumplir los mandamientos. Siempre va a costar un poco, es verdad, pero con la gracia de Dios es más fácil. Por eso Cristo dice, he venido a dar cumplimiento. Porque antes de Cristo, por más que los hombres querían cumplir los 10 mandamientos, no podían. Porque faltaba este remedio, faltaba esta medicina. Faltaba aquel que nos perdona los pecados y las consecuencias que deja el pecado en el alma. La debilidad, la flaqueza, la inconstancia, la pereza, etc. De todo eso nos libra Cristo con su gracia. Por eso dice hoy Jesús, he venido a dar cumplimiento. Aquello que ustedes querían hacer, aquello que ustedes deseaban vivir, cumplir y no podían, ahora van a poder. Pero hay que vivir en gracia, hay que pedirla en la oración. Jesús dice cumplir todos los mandamientos. Aquí también nos puede venir la tentación de empezar a suprimir aquello que no me gusta del decálogo, agarrar la tijera y recortar. Y Cristo dice que no, que hay que cumplir todos los mandamientos, incluso hasta los más chiquitos, las cosas más pequeñas. No solamente lo grande, no solamente los 10 mandamientos. También lo chiquito, lo cotidiano. Esos gestos de amor, como en la vida matrimonial. No descuidar esos gestos, esas actitudes de amor pequeñas. Y tampoco descuidar o menospreciar o relativizar los mandamientos, el decálogo. Y decir, bueno, en realidad la mentira no está mal, si uno lo dice con una buena intención, si uno miente con buena intención, si uno miente para ayudar a alguien, empezar a justificar así, ¿no? O bueno, en realidad lo chiquito no es tan importante, lo importante es no mentir a granel, no mentir a lo grande, eso sí es grave, lo chiquito, bueno, las mentiras chiquitas de todos los días no son graves. Lo grave es robar mucho dinero y perjudicar a alguien realmente con el robo, pero alguna cosita, algún vueltito, alguna moneda, no está mal, no es grave. No, no. Cristo dice cumplir hasta lo más pequeño de la ley. O sea, tratar de evitar lo más pequeño. ¿Qué es lo más pequeño? Además de estas entregas chiquitas de amor que decíamos al principio. También lo más pequeño que hay que evitar en este caso, que hay que procurar evitar, son los pecados veniales. Los pecados veniales, es decir, aquellos actos cuya materia, cuyo objeto no son cosas graves, son cosas leves. No sé, alguna falta de paciencia, alguna palabra un poco desubicada, es decir, pecados que no son graves, pero que igual hay que luchar contra ellos. Es verdad que esos pecados veniales no nos hacen perder la gracia de Dios, podemos seguir estando en gracia de Dios, podemos seguir comulgando, pero una cosa es que el pecado venial no quite la gracia, otra cosa es acostumbrarnos a vivir con un pecado venial o con varios pecados veniales y decir, bueno, en realidad no es grave, hay cosas peores. Sí, es verdad, hay cosas peores. Lo peor es el pecado mortal. Es verdad, pero Cristo dice hoy, cumplir hasta la iota, o la coma, o el ápice de la ley, es decir, también lo chiquito. Evitar lo pequeño, evitar lo venial. Que no deja de ser también una anormalidad en la vida espiritual y un desorden, cuyo descuido puede llevar luego a un pecado mortal. Si yo tengo una enfermedad no grave, supongamos un resfrío, a una pequeña gripe, y no me cuido, eso que al principio era pequeño, luego se puede transformar en algo crónico y algo más grave aún. Con lo cual, el amor a Dios también lo demostramos luchando contra el pecado venial. Y tratar de evitar, y es lo que le pedimos a Dios en este día, tratar de evitar esa idea relativista o esa mentalidad relativista o esa concepción relativista de los mandamientos o de la moral, por la cual decimos, bueno, en realidad esto no me gusta, entonces lo dejo, esto me incomoda, este mandamiento es demasiado exigente y entonces mejor no lo cumplo. O la moral depende de cada uno puede construir su propia aventura, digamos, su propia ética, su propia moral. No, están los 10 mandamientos para cumplirlos. Porque además, ¿saben qué? Si uno empieza a vivir así con esa mentalidad relativista, diciendo, bueno, yo determino qué está bien y qué está mal, yo digo qué está bien y qué está mal, yo digo qué es pecado y qué no es pecado, yo digo cuál punto del decálogo sigue estando en pie y cuál no, cuál ya pasó de moda, yo lo determino. Si uno empieza a vivir así, también uno mismo empezará a sufrir las consecuencias de esa mentalidad relativista. Porque de pronto puede venir mi esposa, mi marido, y me dice, ¿sabes qué, mi amor? El adulterio no es algo grave. La infidelidad matrimonial, cariño mío, la infidelidad matrimonial no es algo grave. Claro, ¿y vos qué le vas a decir? Si vos también decís que los mandamientos dependen de cada uno. Si yo defiendo el relativismo moral, es decir, que todo es relativo, que depende de cada uno, que cada uno construya su propia ética, que los mandamientos, bueno, hay que ver, hay que reinterpretarlos. Si yo defiendo esa postura, hay que saber que el otro que está conmigo también la va a defender esa postura. O si la defiende, yo no soy quien para criticarlo. Tengo que tragarme ese sapo, como decimos. O que venga un amigo y me diga, mira amigo, te traicioné, te defraudé, pero bueno, eso no es grave. Porque la moral depende de cada uno y para mí eso no es grave. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y si somos relativistas, tenemos que callarnos la boca y sufrir las consecuencias de ese relativismo. Quiero decir, esa postura relativista hace sufrir a todos, también al propio relativista. O si viene el hijo del relativista y le dice, papá, mamá, de ahora en más voy a desobedecer, porque quiero desobedecer en casa, no quiero hacerles caso, porque ¿quién dijo que la obediencia es una virtud? ¿Quién dijo que la desobediencia es un pecado? ¿Quién dijo? Si eso depende de cada uno. ¿Ven? Bueno, y así podríamos seguir por cada uno de los 10 mandamientos. Con lo cual, los mandamientos y la fidelidad a los mandamientos tienen un sentido también en lo que hace a la vida social, a la vida en comunidad. También en este intento por no sufrir o sufrir menos. El relativismo hace sufrir, causa mucho malestar, genera discordias, etc. Bien, que el Señor nos ayude, nos dé la gracia para, con su gracia, con su misericordia, con su ayuda, poder cumplir los 10 mandamientos y también ser fiel en las pequeñas cosas y evitar los pecados chiquitos, que son los pecados veniales. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.